A seguir gozando los de Palmar. Así no vas. Total, ¿qué sabe la quilada? Cuando estés con el dealer, cuando estés con el cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que no eres sincera con él. Dile que a él no lo quieres. Cuéntale, dile que sabía quién quieres. Dile, dile que sabía quién amas. Dile, dile todo lo que hiciste conmigo. Dile que a él no lo quieres. Cuéntale, dile que sabía quién quieres. Dile, dile que sabía quién amas. Dile, quiero que decidas hoy, amorcito. ¿Te vas con él o te quedas conmigo hoy? No quiero seguir sufriendo, cariñito. Será mejor que esta noche terminemos. A toda la banda de Rosario, con mucho sabor. Adrián, y tu nivel 1, con cariño. Por el Palmar, Rami. Toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Y para toda la gente linda de Joya Disco, con cariño. Si tú supieras, mi cariñito, que me estoy muriendo por tu querer. Ya no seas ingrata, mi morenita, no seas ingrata, ay, no vení. Y a seguir recordando con lo del Palmar, mami. Así nomás. Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. Acércate, dame tus besos, acércate, tu corazón. No repica tu timbal, verlo. Para toda la samaritana del amor. Así nomás. Con sabor. Ey, ey, ey. Todas las chicas de la circo, con mucho cariño. Los del Palmar. Quisiera saber, mujer de la calle, si los besos que me das son de cariño. Quisiera saber, mujer de la calle, si los besos que me das son de cariño. Porque creo que en tus ojos hay engaño, porque veo que en tus ojos hay mentiras. No juegues con mi cariño, dímelo por favor. Si juegas con mi cariño, dime la verdad. No juegues con mi cariño, dímelo por favor. Si juegas con mi cariño, dime la verdad. No juegues con mi cariño, dímelo por favor. Si juegas con mi cariño, dime la verdad.